siguió su camino. Esto es cosa nuestra. Como a las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo. Y apuesto también que lo mismo, mi negra, te pasa. Cuántas lunas contemplando tu desnudez. Escuchar tu nombre, una sensación que no se sana. Cosa Nuestra, con ustedes, Cosa Nuestra.